lluvia, como cuando pendejos, sin miedo al malestar, queríamos pisar baldosas flojas para empapar de frente al primer gil calento, y también patear por la orilla del mar, hundiendo los pies en la espuma fría, o cruzar el río sin saber nadar, por puro placer, sin ninguna red. Un buen baño para lavar las culpas de tanta rigidez. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué salimos del agua? ¿Por qué soñamos y la tomamos, pero vivimos secos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué somos como el agua? ¿Por qué soñamos, nos calentamos, rápidos hacemos humo? Rebalsó tu vaso, te aviso que para mí es el vicio de este payaso sin risas, que de lágrimas se ahoga. Tiré la soga, el barba no dio bola. Dijo, hijo, no te inundes, sos el último en la cola. Dejamos pasar el tiempo que nos condena, qué pena. Y la mierda que nos rodea aún queda. Zapatos rotos, cordones flojos y un sueño. De nuestro mundo somos dueños. Queríamos saltar sobre los charcos con zapatillas blancas, para que se enoje mamá. Queríamos que se inundara todo y las bocas de tormenta no alcancen a desabotar, y también patear por la orilla del mar, en la espuma fría, o cruzar el río sin saber.